Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Se dice que el general Manuel González, quien fuera presidente constitucional de la República Mexicana, firmó algunos acuerdos bajo la sombra de un fresno magnífico que se encuentra ubicado hoy en día frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, Estado de México. Pero hay quien afirma que dichos acuerdos se firmaron entre el mismísimo general Porfirio Díaz y Manuel González, este último en su calidad de propietario de la finca en la que se encontraba dicho árbol. Así es la historia. Es difícil saber a ciencia cierta cómo ocurrieron las cosas. Y la verdad, verdad, la conocen solamente seres que estuvieron presentes, pero que no nos la pueden contar, como el mencionado fresno, silencioso testigo de los acuerdos que se dieron bajo su generosa fronda. Sin embargo, y a pesar de su incapacidad para testificar, sí se ganó el título de El Árbol de los Acuerdos. Quizá porque a los hechos referidos se sucedieron otra serie de eventos más cercanos y constatables que reafirmaron su calidad de promotor de los acuerdos. Tal es el caso de los que firmó en su momento el ingeniero Marte R. Gómez, quien ocupó, entre otros, los cargos de director de la Escuela Nacional de Agricultura y ministro de Agricultura. Tan se volvió una costumbre que el árbol se convirtió en el sitio de reunión de la comunidad estudiantil de la otrora Escuela Nacional de Agricultura. Incluso se dice que en la actualidad, la Universidad Autónoma de Chapingo aún toma las decisiones importantes relativas al manejo de la institución al pie de este árbol. El Árbol de los Acuerdos es un fresno de una altura aproximada de 40 metros. El diámetro de su tronco es de alrededor de 3 metros y se calcula que tiene entre 150 y 200 años de edad. Su nombre científico es Fraxinus udei, cuyo nombre genérico deriva del griego fraxo, que significa cercado, ya que los romanos así denominaban a la especie Fraxinus excelsior, que utilizaban para la construcción de setos. Nada más lejos de los setos que este extraordinario ejemplar, que más bien resulta ser el eje de la universidad. Pero los árboles no pueden hacer fama y echarse a dormir, mucho menos los árboles urbanos, que reciben cotidianamente las agresiones, voluntarias e involuntarias, del medio que les rodea. Y es que los árboles necesitan, para desarrollarse bien, ciertos elementos aparentemente muy simples: aire, sol, espacio y agua con sales minerales. En cambio, los árboles urbanos tienen que tolerar condiciones como contaminación del aire, del suelo y del agua que les dan sustento, gases, partículas, lluvia ácida, rayos ultravioleta y que les afectan como a cualquier ser vivo. También competencia con otros árboles por un espacio vital, tanto aéreo como en el subsuelo. Riego casi nulo o simplemente inexistente. Suelos de pésima calidad, empobrecidos y sobre todo con un alto grado de compactación. Deterioro por el paso tanto vehicular como peatonal, en ocasiones a causa del descuido y la indiferencia, pero frecuentemente como un acto de auténtico vandalismo. Cepas casi siempre insuficientes que los ahogan en cemento. Como origen de la mayoría de las condiciones anteriores, podemos señalar a las reforestaciones compulsivas que solo miden cantidad y no calidad, estadísticas y no sobrevivencia, compromisos políticos y no de vida. Es la plantación de la especie equivocada en el lugar equivocado, la que a la larga trae como consecuencia un sinnúmero de problemas. Árboles que se enredan en los cables, que rompen las banquetas, que interfieren con la infraestructura y el equipamiento urbanos y que entonces, en aras de proteger estos servicios, que en nuestra escala de valores siempre consiguen ser más importantes que los árboles, son objeto del peor de los remedios, es decir, la poda irracional. Las podas inadecuadas provocan a su vez nuevos problemas en vez de resolverlos. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar que esas son las condiciones en las que sobreviven los árboles urbanos, que a pesar de todo nos colman de beneficios biológicos, psicológicos, estéticos, ecológicos y sociales, entre otros? Por fortuna, el árbol de los acuerdos no correrá con la misma suerte que los árboles de los que hablábamos. porque ya se han hecho cargo de él arboristas sumamente calificados. Los especialistas han realizado ya la poda de limpieza del fresno y han hecho un diagnóstico completo del histórico ejemplar, basado en el conocimiento de la arboricultura, así como la recomendación de mantenimiento integral que debe dársele para mejorar su estado general de salud. Existen técnicas para podar un árbol correctamente y un tipo de poda aplicable a cada caso. Sin embargo, el manejo del arbolado urbano implica mucho más que podar. Regresemos pues al origen. El secreto está en plantar la especie adecuada en el lugar adecuado. Plantar un árbol es un acto trascendente. ¿Qué tal si dentro de 150 años el arbolito que plantemos sigue aún en pie y mide 40 metros como el árbol de los acuerdos? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción de Limer, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.